Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y la Fundación Avon han lanzado una interesante, importante, más que nada, campaña educativa para informarle a las mujeres víctimas de violencia sobre cuáles son sus derechos. Precisamente para detenernos a considerar los alcances y contenidos de esta campaña, que, insisto, es valiosa porque toda educación y toda información en torno a estos temas es más que necesaria. Estamos en contacto con Silvia Zubiri, que es la directora ejecutiva de la Fundación Avon. Silvia, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirle que nos cuente, que nos dé detalles de las características de la campaña. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por hacer esta entrevista, en realidad, porque, bueno, creemos que lo más importante también es que estas acciones puedan tener difusión y que las personas sepan con qué cuentan. Bueno, la verdad es que la Fundación Avon empezó a trabajar con el tema de violencia de género en el año 2008 y buscando distintas alternativas, mirando cuál era la realidad de nuestro país, y realizamos distintas acciones. Trabajamos en concientización, en educación y en asistencia directa a las víctimas. Por lo cual, bueno, una de las cuestiones que nos parecían que eran sumamente importantes en este momento era poner en conocimiento de las personas, de las mujeres básicamente, cuáles son los derechos que tienen para el acceso a la justicia. Así fue como, por supuesto, con la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina ya nos conocíamos y buscamos de trabajar en conjunto y de potenciar las acciones que estamos haciendo, básicamente en el área de la educación, pero trabajando con personas que son jueces y que tienen una mirada que va mucho más allá y que conocen exactamente el tema de las leyes, fue que desarrollamos esta campaña. Esta campaña se llama Justicia de Género y está relacionada no solamente con el trabajo que se puede hacer con las mujeres que puedan acceder a la justicia, sino también para que las instituciones, desde su lado, puedan recordar y tomar conciencia sobre cuál es la necesidad específica de atender a estas personas que tal vez hace mucho que están intentando acercarse a algún lugar como para que las puedan ayudar y que hace, a lo mejor, tienen como un turismo doloroso, ¿no? Después claro. De vivir situaciones de violencia. La verdad que la campaña fue trabajada durante, digamos, varios encuentros, mirando bien, digamos, cuáles eran las alternativas, cuáles eran los derechos de los cuales podíamos hablar. Y la verdad que el logro fue maravilloso porque se pudo componer junto con la guionista y una directora que llevó a cabo la filmación de estos cortos, cuatro acciones concretas con las cuales las mujeres y las instituciones pueden identificarse. ¿Cuáles son esas cuatro situaciones, Silvia? Bueno, hablamos en estos cortos sobre la denuncia, cómo es, digamos, la situación que pasan algunas mujeres, o sea, se visualiza perfectamente cuál es la situación que pasan las mujeres cuando van a hacer una denuncia, o a lo mejor cuáles son las respuestas, digamos, desde el aspecto, desde el lado de la policía, que a lo mejor también falta tomar conciencia y generar aprendizaje a través de recibir a estas mujeres y de ver la contención que necesitan. Pero es la denuncia, la defensa, la revisación médica y el seguimiento de la causa. Bien, la defensa en manos de un abogado, por ejemplo. Exactamente. Esto de tener un abogado gratuito, de cuáles son sus, digamos, los derechos o qué pedirle al abogado, ¿no? Y a veces, o sea, ¿qué le pasa al abogado frente a estas mujeres que le van a pedir asistencia, ¿no? O sea, sí. Cuando están muy ocupados con otras situaciones y demás, pero también tomar conciencia de qué es lo que necesita una mujer que viene de un círculo de violencia del cual no pudo salir y que probablemente hace muchos años que está encerrada en ese mismo lugar. Claro, y también un tema que redunda, porque se ha visto y se ve cotidianamente, es muy complejo, es el de la protección de esas mujeres del agresor, ¿no? Exactamente, entonces justamente de eso se habla, de lo que esperamos que suceda, o sea, lo que debe suceder y lo que esperamos que suceda desde el lado de las instituciones. Acompañarlas en esto, de generarles confianza, darles la protección que necesitan y que cualquier persona pueda salir de ese círculo, que la realidad es muy doloroso y que hasta que toman esta decisión, o sea, han pasado por varias cuestiones, o sea, varias cuestiones muy dolorosas, no solamente en el aspecto físico, sino psicológico, en su autoestima, en el entorno que ellas van viviendo y además en la protección de sus hijos, de su familia, en muchas cuestiones que impactan directamente en sus relaciones. Una cosa que debe ser muy evidente, y estamos enterados porque conocemos un poco el contenido de esta campaña que ustedes llevan adelante, una cosa que debe ser muy compleja, decíamos, es aquella que lleva a familiarizar a una mujer que ya viene con una situación de violencia sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su alma, a tener que enfrentarse de pronto con un oficial de policía que la hace sentir culpable a ella en lugar de víctima, o a una médica que no se desempeña de acuerdo a cómo es la situación, o a un funcionario que no es capaz de comprender realmente cuál es el procedimiento que se espera de él, ¿no? Exactamente, por eso decimos que también es para sensibilizar a las instituciones, porque al ver estos cortos, de alguna manera se está viendo qué es lo que le va pasando a esta mujer, la transformación y la necesidad que tiene. Por eso digo que es, digamos, de vivir en el círculo de la violencia y poder, pensar en pedir ayuda, ese es un gran paso. Uh-huh. Y cuando ya va a hacer la denuncia, digamos, tiene que ser, es un esfuerzo terrible. Entonces, si no son bien orientadas o bien atendidas como lo merecen, también estas cuestiones pueden volverse complicadas para ellas e incluso no saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Porque, bueno, una de las cosas que se habla en uno de estos cortos, en la denuncia justamente, es que a veces en la policía le dicen hacer una exposición en vez de una denuncia. Y no es lo mismo, o sea, tienen que hacer la denuncia para que esto se le dé curso, para que siga, digamos, el canal que corresponde. Entonces hay algunas cuestiones que están relacionadas directamente con qué debe hacer la persona, la mujer víctima de violencia, y qué debe hacer la persona que la atiende del otro lado para que esto tenga el fin que necesita. Exactamente. Esta es una cuestión que tiene dos lados y debe ser encarada así. Silvia Zubiri, muchísimas gracias por este contacto y por este aporte. Bueno, gracias a ustedes y bueno, será hasta pronto. Hasta la próxima. Mire, yo tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse. Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... Tranquilícese, señora. Ya llegó acá, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Tenés derecho a acceder a la justicia. Este es un aporte de Fundación Avon y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionavon.org.ar. La justicia está de tu lado. Úsala.